Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a Voces del Misterio. Hoy con un programa especial, un recopilatorio, en este caso, de la crónica negra, de asesinatos y de asesinos en serie nacionales e internacionales que seguramente os va a llamar la atención. Todo ello junto a mi compañera Isabel Daubén. Pásenlo terroríficamente bien. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pues el móvil no está nada claro, no sabemos si lo hacía por saber lo que se sentía al matar o por darse a conocer, por llamar la atención, pero el caso es que el asesino de la baraja tuvo en jaque a toda la policía en Madrid, cometió unos cuantos crímenes, pero además a sangre fría y elegidos al azar, algo terrible. Y bueno, pues nos va a dar buena cuenta de él José Manuel García Bautista, que como decimos es investigador, periodista y autor, entre otros libros, de Crónica Negra, pero negra, negra de España o algo así, vamos, lo peor, negro, negro zaino. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Estábamos ya diciendo, ¿este se ha ido al resolver algún crimen? Porque no le... Totalmente, totalmente. No lo coge. Bueno, tú podías perfectamente hacer de asesor de la policía, ¿verdad? Porque todo esto de, al conocer tantos asesinos y documentarse tanto, pues al final se os convertís en personas muy observadoras, ¿no? Y que podéis fijaros en aspectos que gente profana en la materia no se daría cuenta, ¿no? Digamos que te fijas en detalles que habitualmente el resto de los mortales no lo hacen, ¿no? Es una información de Crónica Negra que en televisión, en prensa, en radio se puede dar, pues siempre le buscas una vertiente psicológica, siempre le buscas algo que no es lo habitual, ¿no? Por eso, bueno, pues simplemente quizás es la capacidad de tener mucha información y poder compararlo al momento en el que te estás enterando de ello con otros casos que ha habido en España y bueno, establecer analogías móviles, se le saca, la verdad es que se le saca bastante punta. Se le saca jugo. Yo aprendo muchísimo con vosotros, ¿eh? Las cosas como son. Pero es verdad que lo que intentamos generalmente, los que somos buenas personas, ¿no? Es intentar explicar, pues justificar, ¿no? O sea, dar una explicación de por qué lo hacen, porque no lo puedes entender. Dices, tanta crueldad, sí, porque sí, no puede... No puede nacer en un ser humano, ¿no? Y te sorprende tanto, te escandaliza tanto que intentas encontrar el motivo, ¿no? Pues que tuvo una infancia difícil o yo qué sé, o estaba mal de la cabeza, porque si no, no te parece lógico, ¿no, José Manuel? Incluso fíjate que hay personas que aunque trates de encontrarle esa explicación, nunca lo vas a lograr, ¿no? Ya. Porque son gente que está mal de la cabeza, literalmente, que está desequilibrada y que obviamente, bueno, pues no pueden estar bien, ¿no? Como el individuo que traemos hoy, Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la baraja. Porque, bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de él, verdad? Sí, es muy peliculero porque, además, muy peliculero, ¿no? El tema. Porque además es contemporáneo de nosotros, es decir, esto lo hemos vivido nosotros a través de televisión. Uh-huh. Era un tipo de noticia que se iba dando habitualmente y es el típico asesino en serie, que en España también los ha habido, como estamos viendo a lo largo de esta serie, y que sobre todo en el año 2003, que no hace tanto, pues mató a 6 personas de un disparo en la cabeza. Un disparo con una Tokarev, una TT-33, y todos los asesinatos fueron a quemarropa, es decir, con la pistola muy cerca de la víctima y con una precisión que era absoluta. En los crímenes, como persona en este caso singular, pues solía dejar una firma, y la firma era una carta de la baraja española. Por eso, a Alfredo Galán se le puso el sobrenombre del asesino de la baraja, por ese seudónimo criminal por el que se le iba a conocer principalmente en los medios de comunicación. Como curiosidad, bueno, pues hay que decir que a la segunda víctima quedó un naipe de manera casi fortuita. Y eso hizo que la prensa lo bautizara como el asesino de la baraja. Después, para un poco comenzar con esa serie y seguirle el juego a la prensa, pues comenzó a dejar cartas junto a las víctimas y la verdad es que la policía la mantuvo en jaque porque ya era un juego, ¿no? Era asesinato en el que había, asesinato de alguna forma en el que le dejaba precisamente esa carta. Oye, entonces la primera vez no fue intencionado, fue que por casualidad se le cayó o había al lado alguna carta. No fue... La primera vez que se sepa, sí. No dejó carta, pero también es verdad que la carta la dejaba, digamos que a la intemperie, ¿no? Uh-huh. Entonces... Ya, se ha podido volar, claro. Ahí justamente fue a partir de la segunda, cuando ya empieza a ser más claro y más evidente, segunda, tercera, cuarta, si hasta ser 6 víctimas, y ser más claras las cartas. Por eso, bueno, pues la policía estuvo buscándolo arduamente, haciendo esfuerzos denodados por encontrar a este individuo, que al final, aunque no me voy a adelantar, pues se le logró dar con él. Alfredo Galán, que era militar, que estuvo destinado en Bosnia, en una misión humanitaria, allí fue, en Bosnia, donde consigue una pistola, una Tokarev, y bueno, es con la que iba a cometer esos asesinatos. Fue cabo primero de la brigada acorazada en el regimiento mecanizado Asturias 31, y bueno, hay que decir que suspendió las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil, es decir, iba a ser el paso de un cuerpo a otro. Uh-huh. Y al parecer era una persona que era muy conflictiva y al volver de Bosnia, por ejemplo, no trajo consigo solo el vehículo y la pistola, sino que también muchos trastornos que requerían medicación, que los médicos le habían recomendado que debían tomar, bueno, pues unas determinadas ciclos de pastillas, que era incompatible con el alcohol, lo cual hacía que bueno, que Alfredo pues se lo hiciera incompatible también con su forma de vida, porque desde los 17 años el alcohol era parte de su vida, es decir, se hartaba de él, ¿no? Yeah. Este individuo que nace el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, en Ciudad Real, hijo de una familia humilde, indican que era un niño que tenía buen carácter en su infancia, que era aparentemente feliz. Sin embargo, con 8 años, bueno, pues vive una tragedia tremenda, porque su madre muere cuando da a luz a su hermana, los deja ambos huérfanos, y desde ese momento, bueno, pues Alfredo Galán... Pero su padre vivía, su padre vivía. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya estaba la familia, digamos, desestructurada, ¿no? Ya. El adolescente comienza a tener mal carácter, a ser introvertido, conflictivo, nunca termina los estudios, y por eso, bueno, pues encuentra una salida rápida en el ejército en el año 1998, con 20 años, además, en un momento en el que prácticamente firmaba un contrato hasta los 45 años, los 45 años, si no ha ascendido o no tiene, en este caso, un puesto fijo, una plaza fija de graduación, pues te licencian, te dan una pequeña paga de unos 600 euros, pero te licencian. Y en ese momento, bueno, pues él comentaba que él se encierra en sí mismo, que era muy muy sensible, introvertido, que aunque se hacía el duro, bueno, pues la verdad es que las cosas le afectaban, eso es lo que le confiesa a los médicos, y no se sabe, bueno, pues lo que vio Alfredo Galán en Bosnia, pero lo cierto es que no volvió a ser el mismo. Yeah. Necesitaba medicación antineurótica, la dejó de tomar durante las semanas previas a los asesinatos, deja de tomar esa medicación que le era imprescindible. Claro, como suele pasar. Y bueno, tras el desastre ecológico del Prestige en Galicia, en el año 2003, pues la unidad suya fue relevada de Bosnia y volvieron a prestar ayuda en lo que era la limpieza del agua y los animales afectados precisamente por el desastre ecológico. Sí. Bueno, hay que decir que su primera víctima llega en un momento en el que él consume una cantidad de alcohol bastante alta, de media diaria, no aquel día en concreto, y eso se le suma al hecho en el que el carácter del individuo era muy inestable, porque entre otras cosas dejó de tomar la medicación y él, bueno, pues simplemente se pasaba las horas sentado frente al televisor. Cuando de repente se le cruzó por la cabeza la idea de salir a la calle y matar a alguien. Porque sí, porque le apetecía, sí. Para ver qué se sentía o tampoco sí, está claro, ¿no? Por hacer algo. Ya, porque se aburría, mira, vamos. Bueno, como me aburro, ahora me dedico a salgo y mato a alguien, fíjate, sí, mira qué tontería. Voy a matar a alguien a ver qué tal. Madre mía, qué horror. Y su víctima, el 24 de enero de aquel año, fue Francisco Ledesma, que era portero de una casa, del número 89 de la calle Alfonso Cano en Madrid, que estaba en su domicilio junto a su hijo cuando Galán entró, lo hizo ponerse de rodillas y le pegó un tiro en la cabeza. Fíjate. La investigación, te puedes imaginar, se inició como cualquier otra. Se centraron en las personas cercanas a la víctima, aquellos que pudieran tener un motivo para matarlo. Un testigo aseguró haber visto a la víctima discutir con una mujer morena 2 días antes, una mujer que se llamaba Ana, dominicana de 44 años, sí, que tenía una relación con Juan Francisco, pero bueno, que no iban por ahí los tiros, nunca mejor dicho, porque el tiro era por experimentar la sensación que se tenía cuando se acababa con la vida de un ser humano. Qué bestia. Y por eso comenzó con el portero, y como no sintió nada, pues pensó que, oye, voy a seguir matando hasta que sienta algo. Oye, el portero que creo que estaba, de su hijo de 2 años o algo así, estaba delante de él. Sí, sí, estaban juntos. O sea, imagínate para el niño que eso sí que es un trauma. Eso sí que es... Totalmente, y lo mata allí directamente, junto al niño. Como no sentía nada, como te indicaba, pues el 5 de febrero del 2003, mata a Juan Carlos Martín, que era un chico de 18 años que trabajaba en el aeropuerto de Barajas, que se encontraba en el autobús en la parada de la localidad cuando este señor llegó en el coche que tenía, un Renault Megane, y lo obligó a arrodillarse. Acto seguido, una vez que estaba arrodillado, le pegó un tiro en la nuca y le deja posicionada esa carta con la que ya se le conocería como el asesino de la baraja. La víctima, cogida al azar, lo cual, claro, al ser el primero que pasaba, pues no había una relación, a la policía la despistaba, claro. Porque entre la primera víctima y la segunda víctima no tenían nada en común, simplemente dos varones muertos por arma de fuego, el calibre y la munición usada habían sido la misma, pero no había un patrón que permitiese, bueno, pues hacer un perfil criminal del asesino. De hecho, el crimen no se relaciona con Ledesma. Claro, porque no ve la carta, no está la carta en uno de ellos, en el del conserje, ¿no? Claro, por eso precisamente. Bueno, cuando lavan el cadáver, se encuentran el as de copas de la baraja española, sí. Y eso hizo que la policía ya entrara en alerta, ya que empezó a relacionarlo con juegos de rol, crímenes de rol, claro. Que en un momento dado se pudieran haber cometido y que la prensa rápidamente pues bautiza como el asesino de la baraja o el asesino del naipe, que también era como se le llamaba. El 21 de febrero, un empleado de Carrefour entrega a las autoridades una cartera con un recorte de periódico acerca del asesinato. En ese, además, había una anotación que decía: si el invitado o el monstruo está en el cementerio, apunto en punto. Y con eso cobraba fuerza la teoría del crimen de rol. Claro, sí. Que pensaban que era eso. En la cartera había un DNI de un estudiante llamado Borja, quien había estudiado con Javier Rosado, el autor intelectual del crimen de rol del 94, que también, bueno, nos dedicaremos a él próximamente. Pero cuando fue interrogado, Borja pues no había sido, él tenía coartada y evidentemente era una pista falsa. Y para aquel entonces también, no sé si fue anterior o posterior, el asesino de la katana, que también era, también jugaba mucho a los juegos de rol, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el asesino de la katana, que además es otro... Por esa época también, ¿no? Más o menos. Sí, otro crimen que menuda fauna, tremendo. Menuda fauna, madre mía. Fue una década muy muy activa. Peligrosa, desde luego. Pero, bueno, el mismo día del asesinato de Martín, 12 horas después, Alfredo Galán entra en un bar de Alcalá de Henares, el Bar Rojas. El local pertenecía a una mujer que se llamaba Teresa Sánchez García, y aquel día estaba con su hijo Michael. Bueno, pues junto a ellos estaba Juana Dolores, una vecina que hablaba por teléfono. Ninguno de ellos sospechaba lo que iba a pasar allí, porque Alfredo entró y disparó directamente contra Michael en la cabeza, asesinó también a Juana e hirió a Teresa de gravedad y se dio a la fuga cuando la creía por muerta. En este caso no dejó ningún naipe. Un chico llamado Antonio avisó a urgencias y poco después las autoridades, bueno, pues recibieron las llamadas de un sujeto que bueno, que daba unos mensajes muy crípticos, referencias religiosas, parecía que podía ser, en este caso, alguien que tenía ciertas taras psicológicas. La investigación revela que el número de teléfono pertenecía a un chaval que se llamaba Carlos y que trabajaba en una pizzería de la calle Alonso Cano, pero, bueno, el lugar donde había aparecido la víctima de Galán pues también empezaba a cobrar algún tipo de relación. Carlos, el chico en este caso al que se dirigieron las otras pistas, probó que era inocente. Pero claro, así va pasando el tiempo, y el 7 de marzo del 2003 se presenta Alfredo Galán en la localidad madrileña de Tres Cantos, se acerca a un portal de la avenida de Viñuelas, y allí le pega un tiro en la cabeza a Eduardo Salas. Después apunta a una amiga de este, a Anaid Castillo, pero el arma se le encasquilla y eso le dio tiempo a la mujer de huir. Menos mal. Antes dejó una carta el 2 de copas marcado con un punto azul junto al cuerpo de la víctima. Sí. Así, bueno, pues hay que decir que esa persona logró sobrevivir y necesitó pues 150 días de convalecencia. Madre mía. Pero ya sí es verdad que las autoridades en este caso pues vincularon la muerte con la de Juan Carlos Martín. Claro. Ya había un número de casos, la pistola la tocaré. La misma, claro. De 7,6 milímetros. Que además era una pistola rara, ¿no? Porque parece que era de fabricación rusa y que era difícil de conseguir en España, ¿no? Sí, claro, eso ya te indicaba de dónde podía venir. Pero claro, también las mafias rusas en España sí es verdad que estaban funcionando, pero bueno, podía ser que tuviera nacionalidad rusa, o la segunda opción, que fuera un militar que hubiera estado en un país del este en alguna misión. Bueno, mientras que se trataban de descifrar aquel caso, pues Alfredo estaba suelto, y esta vez las víctimas iban a ser un hombre y una mujer, Gregory Magda y su esposa Doina Magda, dos trabajadores rumanos que estaban en un descampado de la localidad madrileña de Arganda del Rey, y el hombre, bueno, pues muere de un disparo en la cabeza, y su mujer de dos a la altura del pecho. Y nuevamente firma con dos cartas, el 3 y el 4 de copas, uno por víctima. Te puedes imaginar que a la frustración de la policía se suma pues todo lo que iban publicándose en prensa y de alguna forma también todo lo que se iba especulando en medios de comunicación. Pero es muy curioso porque incluso los agentes que iban ya teniendo un perfil de Alfredo Galán ya buscaban un militar que había prestado posiblemente servicio en la zona de los Balcanes, Yugoslavia, Rusia. Era seguro que además tenía algún tipo de psicopatía y probablemente era un tipo solitario, sin hijos, sin familia. Uh-huh. Y de esa forma, el 22 de mayo, detienen a Francisco Javier Antuaño, que residía en Alcalá de Henares, que era portero de discoteca y que según sus conocidos pues era bastante xenófobo. Había vivido, y había servido como militar, encajaba en el perfil, pero bueno, hay que decir que tanto Teresa Sánchez como Anaí Castillo, las dos supervivientes, dijeron que era el hombre que les había atacado. Claro, eso ya confunde, pero no obstante, tanto la policía como los jueces no lo tenían claro, había cosas que no estaban atadas, y más adelante las mujeres que dijeron que aquel desdichado era el asesino, que no lo era, pues evidentemente afirmaron que los nervios y demás le habían jugado una mala pasada y que realmente no se trataba del asesino. Y bueno, el caso se iba a resolver de una forma bastante inverosímil. Además, había mucha presión política porque, por lo visto, las elecciones eran muy pronto y la gente estaba muy nerviosa y exigían, vamos, que era también un empeño por parte de los políticos, según he leído yo en el Español, de que se solucionara, de que se cogiera a un sospechoso ya, o sea, que se hiciera justicia. Siempre que hay un asesino en serie en la calle, se presiona. Siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, es un peligro, da inseguridad, da miedo. Claro. Y fíjate, el 13 de julio del año 2003, entra un señor borracho en la comisaría de Puerto Llano y dijo que era el asesino de la baraja. Qué bueno. Nadie le cree, claro, lógicamente, ¿no? Y fue entonces cuando los agentes que estaban riéndose de aquel borracho, pues se quedaron atónitos porque conocía hasta el más mínimo detalle de cada caso. Claro, le pedían que demostrara, como no le creían, dijeron, bueno, pues demuéstrame que eres tú, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del caso? Claro. Y empezó a contar cosas y dijo que se entregaba porque estaba harto de la ineficacia policial. Uy, bueno, en ese momento realizaron un registro de su domicilio en Alcalá de Henares y en una de las habitaciones lo que encontraron fue un taco de cartas, cartas de jugar, de baraja, sí. Uh-huh. Varios recortes de prensa que eran fetichistas, eran los trofeos de las muertes, todos en alusión a las muertes que se habían perpetrado. De la pistola no encontraron ni rastro. Él dijo que la había vendido antes de entregarse. Uh-huh. Y en 2005, bueno, pues fue condenado a 142 años de prisión por el asesinato de 6 personas y tentativa de homicidio. No está mal. Y no obstante, bueno, pues con la legislación española solo cumplirá 25 años, que debe salir allá por 2030 si no hay algún eximente de por medio y le dan el alta antes. O sea que ahora mismo está en la cárcel entonces, ¿no? Ahora mismo está en la cárcel. Efectivamente, con lo cual nos encontramos que este señor, con los psicólogos que dijeron que tenía una tipología psicópata, exhibicionista, sin empatía, sin remordimiento, libre de los efectos del alcohol, pues se había confesado también, bueno, porque de alguna forma era un tipo bastante irascible. Se le veía, bueno, pues tranquilo, aparentemente, y también es verdad que se piensa que allí en Bosnia, pues debió haber tenido algún tipo de experiencia traumática muy fuerte que hizo que este individuo pues realmente le llevara a provocar esos asesinatos y que le llevaran a esa situación en los que de alguna forma te puedes imaginar que bueno, que llevó al extremo máximo, como es a matar a alguien, ¿verdad? Él reconoció que compró la pistola directamente en Bosnia, ilegalmente, y el arma fue encontrada en casa de sus padres, pese a que él dijo que la había vendido. El tribunal, claro, consideró todos los hechos que incriminaban al condenado, y de esa forma, bueno, pues aunque no se reconocía la existencia de ningún tipo de patología psiquiátrica, sí es verdad que el tribunal basó pues su sentencia por todas las pruebas que condenaban a este individuo, que también tenía que indemnizar a las personas que dejó con lesiones morales y daños físicos, con 609.182 euros. Y también, le preguntaron, fíjate, que por qué obligaba a las víctimas a arrodillarse pidiéndoselo por favor. Y él decía que la educación era lo primero. ¡Uf! ¡Qué valor! Desde luego, sí, qué morro. Te dejaba esa moraleja de este individuo que está considerado como un depredador humano. Es decir, un asesino en serie que, como ves, pues dejó una amplia huella en la sociedad de la época. Y además que él confesó que, porque le hicieron entrevistas y tal, y que no estaba arrepentido de nada ni conmocionado, y que las víctimas le daban completamente igual, o sea, no tenía ningún remordimiento, chico. Algo no, tremendo. Ahora, en Bosnia, el horror de una guerra puede ser muy traumático. Yo, vamos, es que lo que has podido presenciar, pues te puede trastornar, ¿no? Porque has podido ver cómo mataban a barbaridad de personas. Incluso tú has podido estar a lo mejor a punto de morir y en fin, que puede ser, cualquier cosa puede pasar allí, ¿no? Efectivamente, y no solo eso, sino que además, muchas personas tienen también experiencias de ese tipo, pero no van matando a nadie, ¿no? Desde luego, bueno, desde luego. Con lo cual también es, por desgracia, personas que están desequilibradas, que encuentran en el ejército una salida laboral, una salida para vivir, y al final, pues bueno, te encuentras este tipo de hechos que desde luego son tremendamente impactantes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Mataba a homosexuales de con una violencia extrema y además tenía una macabra manera de dejar su firma. Hoy en Crónica Sangrienta, el investigador periodista José Manuel García Bautista nos presenta a Gary Bowles, que como siempre, pues telita la que tiene. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañera? Muy bien. Bien hallado, como se suele decir. Sí, sí, te oía un poco bajito, pero ahora parece que te oigo un poquito más. Ahora perfecto. Tú me oyes bien, ¿verdad? Perfecto, perfectamente. Estupendo. Muy bien, pues nada, nos oímos perfectamente, pues entramos en el personaje perfectamente. Oye, ¿qué tipejo? Parece ser que tuvo una infancia dura, pero bueno, tampoco es lo justifica, ¿no? Y tampoco se excusa eso. Pero, en fin, además puede que hubiese cierta especie de venganza, ¿no?, en esto de matar a homosexuales. Pero cuéntanos, ¿Gary Bowles o Bowles? Supongo que se dice Bowles, ¿no? ¿Gary Bowles? Sí, Gary Bowles, que es curioso, bien lo decías tú, vaya individuo, porque fíjate que este señor se le apodó como el asesino de la I-95, porque habitualmente los asesinatos que solía cometer era a lo largo de la carretera I-95 o Interestatal 95, que es muy curioso porque decían que era un depredador, un cazador en serio de homosexuales, y él mismo, bueno, pues él mismo se hacía pasar por un gigoló, por un prostituto, que se camuflaba o entraba en esos ambientes con el ánimo simplemente de seleccionar una víctima y matarla. Pero él era gay, o lo hacía a propósito premeditadamente para poderlos matar. Él era gay. Sí, él era. Tenía escondía esa faceta, digamos que también era una persona bastante reprimida. Sí. Que trataba de no mostrar su verdadera condición sexual, pero bueno, que en los crímenes, la fijación que tenía por los homosexuales, se ve también prácticamente la propia identidad sexual de él. Como te comentaba, él nace un 25 de enero de 1962 en Clifton Ford, en Virginia, en Estados Unidos, y se cría en un pueblo que es Rupert, siendo la primera tragedia familiar la que viene a suceder en su casa, cuando su padre, que trabajaba como minero en una mina de carbón, pues fallece debido a una enfermedad bastante grave, a una enfermedad pulmonar. La segunda circunstancia que a él lo marca profundamente es cuando su madre se vuelve a casar, rehace su vida, y eso, bueno, pues eso parece que a este joven pues le empieza a pasar factura. Es curioso porque porque se volviera a casar, sino porque por lo visto el padrastro te la marinera, ¿no? Justamente. El padrastro era violento, era maltratador, golpeaba a su madre, a su hermano mayor, y a él también le daba malos tratos. Incluso, bueno, pues en su propia declaración de lo que fue su vida, dijo que su padrastro abusó de él bien entrada ya la adolescencia. De hecho, Gary tenía 13 años cuando hirió gravemente a lo que era el padrastro, a fin de que no volviera a abusar de él. Sea como fuere, poco después de ese episodio, bueno, pues nuestro protagonista abandona el colegio, también se va de su casa, la madre decide quedarse y permanecer aguantando estoicamente al energúmeno que le había tocado de marido. También, oye, la madre, por otro lado, también tela marinera, porque, vamos a ver, por lo visto, abusaba del crío, pero abusaba de ella, le pegaba, y aún así va, y el hijo dice que no puede más, que le han violado a su propio hijo, y, bueno, supongo que no se lo creyó, no sé, pero si le pegaba a ella, se lo tenía que creer que abusaba, no sé, no tiene tampoco mucho sentido la actitud de la madre, ¿verdad?, siendo su madre. No, la verdad es que no tiene sentido, a no ser que estuviera tremendamente absorbida por lo que era la propia presión familiar y también por todo lo que era la personalidad dominante que tenía el marido. Bueno, pues nos podemos encontrar precisamente con esta... Bueno, sí, puede... Pues con este aguantarlo, ¿no?, al fin y al cabo. Sí, que puede que le tuviera mucho miedo y que pensara que si le dejaba le iba a matar, puede ser, a saber lo que pasaba por la cabeza de esta mujer, ¿no? Claro, es que son circunstancias, como yo digo, en las que hay que verse. Sí, complicadas. ¿Verdad? Sí. Y desde luego no son sencillas. Desde fuera nos puede resultar un poco incomprensible, que sin duda lo es. Pero que también es verdad que cuando estamos y nos metemos en todo lo que es las tripas de este asunto, pues nos vamos a encontrar algo que es tremendamente duro, como lo que tú comentabas, primero que abusara de su hijo, de sus dos hijos prácticamente, y luego que lo sometiera a maltrato. Por eso, sí. Bueno, pues el propio Gary se va de su casa, poco después de todo eso, pues él hace y se convierte en un ladrón, en un estafador, se tira a la mala vida, cae en una red de prostitución para conseguir sobre todo un sitio donde dormir y algo de dinero. Durante los siguientes 20 años, pues su vida consiste en qué, en trabajar, entre comillas, de chapero para hombres más mayores que él, incluso socialmente, que aún estaban, como se suele decir, dentro del armario, yeah. Y que él conocía en bares de ambiente homosexual. Por tanto, él había asimilado todo lo que era esa condición que él tenía de esas circunstancias por las que él pues se ve un poco abocado en la vida, a también irlo adaptando a las propias necesidades que tenía. Es decir, había veces que trataba más clientes en función del dinero como les fuera. Realmente esa condición de prostituto pues era la que él ya tenía, aunque fíjate cómo es curioso, porque él llega a, evidentemente ejercía la prostitución de noche y de día llegó a tener una novia con la que tenía una doble vida. Por el día estaba con ella como si tal cosa, y por la noche ejercía precisamente la prostitución, pero cambió todo cuando su pareja se queda embarazada, pierde al bebé que estaba esperando, y entonces es cuando descubre que ejercía como gigoló, como un prostituto. La joven, ¿qué hace? Pues que decide romper con él. Claro. Y su reacción fue de lo más violenta, porque Gary le dio una paliza, la violó en dos ocasiones, y debido a ello, bueno, pues la chica le pone la pertinente denuncia, siendo él, esto era en el año 1972, siendo él condenado a 6 años de prisión, vamos, que tampoco es que fuera ningún santo, ni mucho menos. Pero por eso preguntaba yo al principio si era homosexual en realidad o lo hacía para introducirse en el ambiente, porque sabía que había tenido una novia, incluso que había llegado a ser, no padre, pero que había dejado, la había dejado embarazada y tal. Pero vamos, parece ser que le pegaba a todo en realidad. Sí, podríamos decir que él era, o tenía condición bisexual, pero que realmente era homosexual. Uh-huh. No nos vamos a engañar, yeah. Aunque como te comentaba, quizás era también era esa parte reprimida. A nivel psicológico es una mentalidad muy compleja, e incluso los forenses que lo trataron pues decían que era una persona que, por los padecimientos que había tenido y por la mala vida que había llevado, realmente la orientación sexual suya era homosexual, pero que no se sabía, él mismo no sabía o tenía esa confusión, quizás reprimiendo lo que realmente pues sentía por los hombres. A raíz de todo ello, pues los expertos empiezan a indicar que la mente de Gary comienza a fraguar una venganza contra lo que son los homosexuales. Culpaba a los mismos del aborto de su novia, y por eso... Bueno, y luego lo del padrastro también, que lo había violado también, a él directamente, claro, entonces no me extraña que le tuviera esa tirria, ¿no?, homosexuales, y se fraguaba esa especie de venganza, ¿no?, de que los odiaba, en el fondo los odiaba, sí, ¿no? Él, de hecho, cumple la condena, trabajó después de salir de la cárcel como carpintero, como albañil, como campesino, en la construcción, nunca dejó de cometer pequeñas fechorías en plan delictivo, pero lo curioso de esto es que lo vuelven a coger por todo ello, por delinquir de forma menor, y le sirven para mandarlo otros 4 años de prisión cuando comete un robo a mano armada, que son palabras mayores. Ya, claro. Fue en esa última etapa, ya en la calle, con 30 años, cuando comienza a desarrollar su plan de venganza. En este caso, a pagarla toda su frustración y toda su ira con los homosexuales, y de la forma más cruenta, porque además hoy se le recuerda como uno de los seres más pendencieros y más crueles de toda esa parte de los Estados Unidos, porque Gary eligió la Interestatal 95, para que es la que recorre Florida, Maryland, Georgia. Él buscaba a sus víctimas en 8 meses, entre marzo de 1994 y noviembre del mismo año, pues causó realmente el terror, porque nadie se sentía a salvo, y los cadáveres iban apareciendo mutilados por toda esta carretera. Y es curioso que estableciera su propia ruta de matar, porque, hombre, si me dijeras, no, es que por trabajo o porque era transportista, porque sea, le cogía siempre de paso, pero no había ninguna justificación, ¿verdad?, ningún motivo para matar en esa ruta, ¿no? No sé por qué. No había curioso. Ningún motivo, es decir, no había... Él simplemente lo elige porque era una zona por la que frecuentemente pasaba, uh-huh, y porque prácticamente era la que a él le venía bien. Entonces, además, tenía un modus operandi muy característico, era similar en todos los casos, acudía a bares de ambiente, buscaba a hombres que fueran homosexuales y que de alguna forma también estaban tratando de ocultar su orientación sexual, algo que él identificaba muy bien porque se sentía identificado con ellos. Y después entablaba una relación sexual a cambio de dinero, que después se transformaba en afectivo sentimental para poder entrar en sus casas y en ocasiones, bueno, pues cometer todo tipo de robos. Sí, se los iba ganando poco a poco, ganando su confianza para que pues le dejaran pues vivir en su casa o pasar ratos o darle una llave, claro. Exactamente, y una vez que él ya podía acceder al interior de sus casas, es cuando cometía los asesinatos, golpeaba salvajemente a la víctima, les disparaba, los estrangulaba, dependiendo, y luego ya comenzaba a mutilar y a violar sus cuerpos, que era una persona que practicaba la necrofilia. Eso sí, en todos ellos siempre dejaba una extraña firma. Se trataba de introducir un objeto en la garganta del muerto y rellenaba luego el gaznate con todo tipo de otros elementos, desde toalla, trapos, papel higiénico, tierra, incluso algún juguete sexual que también le había introducido a algunas de las víctimas. Según describe... ¿Y eso por qué lo haría? ¿Era una especie de te comes tus palabras, trágate las palabras por aquello de que le habían descubierto, había alguien desvelado, me imagino, o a lo mejor que le pilló en plena faena, su mujer a él que era homosexual, o no sé, es como silenciarlos, ¿no?, una vez muertos, eso de meterle objetos en la garganta. Sí, decía el ex fiscal del Estado, Bernie de la Rionda, que era como si realmente sintiera placer haciendo eso, disfrutaba con esa brutalidad y que además, bueno, pues era una forma de silenciarlos, aunque ya estuvieran muertos, ¿no? Como tú indicabas, prácticamente como decir, bueno, pues ya no vas a poder hablar más porque encima te voy a tapar la boca, ¿no? Te la voy a, a dejar sellada. Es curioso porque una vez finalizada la muerte de la persona, Bowles robaba los vehículos, robaba todo tipo de identificaciones, dinero, tarjetas de crédito, todo lo que le pudiera reportar algo. Y para hacer imposible la identificación del muerto, pues Gary llegó también a mutilarlo de una forma horrible. Él usaba nombres falsos, se hacía llamar Joy Pearson, Timothy Wakefield, también solamente por los nombres, los más usados eran James, Mick o Mark. Para que no lo pillaran, ¿no? Para que no supieran quién era él realmente, ¿no? Exactamente. Y luego usaba 5 números diferentes de seguro social. Fíjate, claro. Así, bueno, pues al criminal realmente era difícil cogerlo. Y fue como engañó y mató a 6 hombres, a John Hardy Roberts, de 59 años, David Jarman, de 38, Milton Bradley, de 72 años, Alberson Carter, de 47 años, Albert Morris, de 38 años, y finalmente Walter Hinton, de 42 años. Pero bueno, no podía estar eternamente impune, ¿no? Y empezó a dejar alguna pista por ahí, ¿verdad? Cometer fallos. Sí, cometió fallos porque, por ejemplo, cabe destacar que en una de las de los escenarios del crimen deja documentación de su libertad condicional. Fíjate. Que eso es prácticamente hace falta señalarte. Ser burro, sí. Claro, con el primer asesinato de John Roberts, deja todo eso y además imágenes captadas mientras trataba de sacar dinero de un cajero automático con la tarjeta de la víctima. Claro. Y luego también su letra apareció en el registro de un hotel donde alquiló una habitación con las credenciales de David Jarman. El empleado de un supermercado dio el alto a Gary cuando trataba de pagar con una tarjeta de Albert Morris, pero claro, pese a que le dio el alto, a este huyó antes que pudieran cogerlo, pero la descripción sirvió para que lo identificaran. Y entonces cuando se confirmó todos los patrones de los asesinatos y se puso en busca de captura. De hecho, 3 días después que Albert Morris apareciera amordazado, golpeado, estrangulado y con un tiro en la cabeza en el interior de su caravana, el FBI colocó a Gary Bowles en la lista de los 10 hombres más buscados. Y esto era mayo de 1994. 2 meses después, el programa de la televisión americana American's Most Wanted, es decir, los americanos, los más buscados de América, pues emitió un programa especial alertando sobre este individuo que era un depredador, que se le podía encontrar en bares homosexuales, donde conocía a los clientes, donde se hacía amigo de las víctimas y que había que tener cuidado. Claro, ya con la alarma de haber aparecido en un programa nacional, pues Gary cambió de aspecto, se hizo más invisible, lo que fue mucho más difícil dar con él, pero no impidió que volviera a matar. 18 de noviembre de 1994 acaba con la vida de Walter Hinton, quien golpeó en la cabeza con un bloque de hormigón de 20 kilos y luego lo asfixió con papel higiénico y con un trapo en la garganta. Y también hay que decir que el testimonio de los vecinos ayudó a la posible identificación. El 22 de noviembre el propio asesino y la policía pues ya tenían una relación en cuanto a huir y tratar de localizarlo, y lo detuvieron creyendo que se trataba de Timothy Wakefield. Sin embargo, al tomarle las huellas dactilares descubrieron que se trataba de Gary Bowles, el asesino de la I-95, que sería al fin y a la postre el asesino que estaba amedrentando todas estas zonas. Durante el interrogatorio en la oficina del sheriff de Jacksonville, confesó el crimen de Walter, pero también el de otros 5 más, cuyas muertes no se habían esclarecido y que descubrieron que realmente se trataba de él. 5 que haya confesado, porque evidentemente... Claro, habrán sido más, posiblemente. Luego puede haber más. Uh-huh. La comunidad, te puedes imaginar, la comunidad gay de toda la zona, pues estaba... Lo celebraron, claro, ya tranquilos, y, claro. Claro, quitaba un depredador del medio. Hombre, que estaba generando auténtico pánico y todo el mundo... Bueno, pues... Además, fíjate, qué sensación, porque claro, decían en las noticias, frecuenta bares de ambiente y se hace pasar para conectar con... Entonces, tú imagínate que eres de, formas parte, o sea, eres gay, vas a un bar a tomarte algo y cada persona que se te acerque, pero para pedirte fuego o que quiere ligar o lo que sea, dices, ay madre, este puede ser el asesino. Entonces, debía de haber un terror y que nadie hablaba con nadie, ¿no? Porque todo el mundo pensando... Que podría ser el asesino, ¿no? Imagínate la situación, ¿eh? ¡Qué horror! Claro, eso era... Yo diría que no es que fuera realmente un horror, sino que es que a él particularmente le generaba también ese afán de matar, pero el miedo lo generaba en toda la comunidad. Claro. Y de hecho, en el juicio que se celebra en 1996, el fiscal de Jacksonville, que citaba antes su nombre, Bernie de la Rionda, dijo que cada uno de los asesinatos era brutal y que la sentencia apropiada para un asesino en serie como él era la pena de muerte. Sin embargo, es verdad que el tribunal de Florida anuló la sentencia al estimar que el jurado no debía de tener en cuenta pues lo que eran las palabras del fiscal, señalando la supuesta homofobia del acusado como principal motivación de los crímenes. Y bien, todo eso le dio un giro al proceso contra nuestro asesino. En 1999 se hizo un segundo juicio, una vez más en Jacksonville. Se encontró culpable al asesino por asesinato en primer grado y se le sentencia a la pena capital. La hermana de la víctima, Guy Logan, expresó la satisfacción por esa segunda condena a muerte y el deseo de que no hubiera una apelación más. 2 años más tarde, Gary fue sentenciado a otras 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de John Roberts y Albert Morris, y desde entonces y durante los 22 años siguientes, él permaneció en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, esperando el día de su ejecución, el 22 de agosto de 2019. Oye, ¿cómo se puede tardar tanto? ¿Cómo pueden estar 22 años? Que además, oye, para tipejos así, que encima puedo ser un muy burra, dicho así, pero que está generando un gasto al Estado. ¿Cómo puede estar una persona en el corredor de la muerte 22 años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que va tan lento eso? No entiendo. Que se suelen hacer apelaciones. Ah, vale, claro, eso va corriendo. Claro, como tienes una cadena perpetua, pues de la cárcel no vas a salir. Yeah. Y mientras que va corriendo el tiempo, bueno, pues se van a, los abogados lo que van haciendo es... Claro, apelar, tratan de tratan de pedir apelaciones, revisiones de juicio y demás. Sea como fuere, bueno, pues este individuo en su última declaración pide perdón. Decía que nunca quiso que su vida se pareciera a eso, sin embargo se convirtió en un asesino en serie. Pidió perdón por sus acciones. También era consciente que iba a morir en una ejecución por inyección letal, que se programó para las 6 de la tarde, se retrasó varias horas porque consideraban en el tribunal una última apelación, los abogados del reo pues argumentaron que la supuesta discapacidad intelectual que tenía pues debía de evitar la pena capital, pero ya esa excusa pues no sirvió, no colaba. Se ordenó la muerte y a las 22:44 fue cuando lo introducen en una cámara de ejecución, le inyectan 100 miligramos de un cóctel de sedantes, analgésicos, hipnóticos, y él estuvo consciente, con los ojos cerrados, no quiso cruzar la mirada con nadie y esperó precisamente a que su cuerpo se colapsara, cosa que tardó pues 14 minutos después de la fecha inicial y de la hora inicial, a las 22:58. Muere con 57 años y muere quizás uno de los peores depredadores que nos podemos encontrar del mundo en el ámbito homosexual. Bueno, estuvo todo el tiempo con los ojos cerrados, pues supongo que es que no se atrevía a ver a sus, a los familiares de las víctimas porque se sentía culpable. A lo mejor mostraba un ápice de arrepentimiento, lo cual me alegra, ¿no? Que por lo que al menos sintiera algo de remordimientos. Digo yo, no lo sé, vete tú a saber. A lo mejor le daba miedo simplemente ver cómo lo mataban. Bah, nada. Complicado. La verdad es que cada vez que hablamos de asesinos en Crónica Sangrienta con José Manuel García Bautista, siempre nos repugnan los personajes que toca, siempre tiene alguna particularidad de muy cruel, pero en esta ocasión pues hay que hacer un inciso porque hay que ver, se le conocía como el asesino de las bolsas de basura. ¿Por qué creen que le llamaban el asesino de las bolsas de basura? Pues nos lo va a contar José Manuel García Bautista, porque todo lo que se puede imaginar, peor todavía, peor. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Encantada de oírte y, como siempre, un sangriento placer porque, hijo mío, es que nos cuentas cada caso que tela marinera, ¿eh? La verdad es que, bueno, parecen muchos de ellos sacados de la ciencia ficción, ¿verdad? Desde luego, parece una película de terror. Sí. Pero no, lo cierto es que, bueno, ahí están. Y hoy día siguen siendo una referencia dentro de la crónica negra. Fíjate que se dice pronto, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia, sobre todo porque lo que solemos tocar son principalmente asesinos en serie, y esos mismos asesinos en serie, bueno, pues han dado evidentemente ese juego en la historia que, por desgracia, bueno, pues hoy seguimos teniendo, y hoy seguimos gozando de un amplio dossier con asesinos de todo tipo, de la peor calaña muchos de ellos, como este del que hablabas tú anteriormente, Patrick Kernan, el asesino de las bolsas de basura. Efectivamente, pues se le puso el apodo de el asesino de las bolsas de basura porque parece ser que mataba a sus víctimas, las descuartizaba, las desmembraba y luego pues los arrojaba, los metía las piezas, los metía en bolsas de basura y los dejaba ahí en la carretera. Ah, y por cierto, creo que también abusaba de ellos, también los violaba una vez, también necrofilia, ¿no? Sí, también necrofilia, bueno. No le faltaba nada, ¿eh? No le faltaba nada a este chico, ¿eh? Al individuo no le faltaba un perejil. ¿Qué un perejil, dice? ¡Qué encanto de niño, ¿eh? Y además tengo entendido que encima era muy inteligente, qué talento más desaprovechado, ¿eh? Claro, la mayoría de los asesinos en serie son personas, son sujetos muy inteligentes, eso hay que decirlo. Y evidentemente, bueno, pues como tú comentabas, este individuo, Kearney, degollaba, violaba, practicaba la necrofilia, desmembraba, no tenía desperdicio. Fíjate que, empezando un poco con su historia, él nace... Espera, que no hemos dicho el nombre. Es Patrick Wayne Kearney, o no sé cómo se dirá. Kearney, exactamente. Kearney. Que nace en California, en Los Ángeles, en el año 1939. No se puede decir que tuviera en un momento dado apuros económicos, ni que tuviera una familia desestructurada, ni nada por el estilo. Tenía dos hermanos más, eran tres hermanos en total. Según se ha podido saber, pues su infancia también discurrió con absoluta normalidad, pero a su padre, bueno, pues que también se dedicaba a temas de hacer la matanza del cerdo cuando llegaba la fecha oportuna, pues parece que le dio muchísima impresión cómo su padre sacrificaba a un cerdo pegándole un tiro detrás de la oreja. Y ¿qué? Eso, bueno, pues tuvo una influencia negativa en él, y vamos a ver por qué, porque él quiso emular los pasos de su padre y empezó a ejecutar también, y nunca mejor dicho, a ejecutar lo que eran a los cerdos. Y lo hacía de una forma también bastante peculiar, porque una vez los mataba, los desangraba y se revolcaba en la sangre y los intestinos que tenía el animal. ¡Qué asco, eh! Es que me lo estoy imaginando la situación. ¡Oh, por Yo Dios! No sé lo que puede llevar a una persona a tener ese tipo de... ¿Qué placer puede encontrar, José Manuel, en revolcarse por la sangre de un cerdo? Y bueno, matarlo y los intestinos, que es que da, además es que da aprensión, ¿no? Da un poco porque como de asco, ¿no? Son gente que están desequilibradas, que encuentran el placer en eso, que nosotros no le encontramos sentido, nosotros a lo mejor le encontramos sentido a otras cosas, y más normales, por supuesto. Hombre, yo creo que somos más normalicos, ¿no, José Manuel? Totalmente. Y esta gente, bueno, pues ya no solo Kearney, sino ya otros muchos asesinos que nos ha dado la historia, y que desde luego el instinto criminal ahí lo tenía, y eso iba a hacer que él empezara a tener un especial gusto por matar. Pero lo sacrificaba a los cerdos por ayudando a su padre, por placer o... No, por su cuenta, porque por sí gusto. Yeah. Sí, totalmente. Yeah. Es decir, que el individuo, bueno, aparte de demostrar mucha iniciativa, parecía que tampoco tenía freno a la hora de satisfacer sus instintos más primarios. Y a todo ello hay que sumarle, por ejemplo, que cuando estaba estudiando, es decir, cuando ya estaba en época estudiantil, pues sufre el acoso por parte de sus compañeros, porque ¿sí? él tenía un aspecto escuálido, un aspecto de debilucho, enfermizo, y eso le hacía que tuviera, bueno, pues, y que pareciera muchísimo más retraído. Tenía... Que se burlarían de él más, claro, el bullying este famoso, ¿no? Claro, de hecho, bueno, por aquel entonces el bullying como tal, porque son términos modernos, ya. Existía, pero lo has definido muy bien. Sí, era lo mismo, él, claro. Una de sus fantasías, ¿sabes cuál era? ¿Cuál cuenta? Él soñaba con matar a sus agresores. Uf. Era lo que él soñaba, en lo que él se regodeaba. Y era un crío, ¿no? Estamos hablando de... Sí, era un... Un adolescente, sería como mucho, o a lo mejor incluso menos, ¿no? Era un niño que no había llegado a los 12 años. Ya, fíjate. Y no iba a tardar mucho, desde luego, en matar, porque... En poner en práctica esa fantasía, ¿no? Esa macabra fantasía. Claro, porque él... Eso lo tenía ahí dentro, lo había interiorizado. Y Patrick, por ejemplo, se licencia en ingeniería, trabajó en una de las empresas que proveen a las fuerzas aéreas estadounidenses. Es decir, era un señor, como tú bien indicabas anteriormente, muy inteligente. Sí. Y además tenía un buen puesto, estaba bien colocado. Fíjate qué necesidad tendría de hacer estas barbaridades, ¿eh? Y además iba a descubrir otra faceta más. ¿Cuál? Que era homosexual. Uh-huh. Él, en la empresa donde trabajaba, se relaciona con otro compañero de trabajo, David Hill, quien comienza una relación sentimental con él. Y con este chico, que además, este chico incluso estaba casado con una mujer, ¿no? Tenía su esposa y la dejó por él, fíjate. Era casado... felizmente casado, pero que decidió en este caso abandonarlo y mudarse junto a él a California. Pero la conducta de Kearney, que era muy inestable, era sumamente celoso. Yeah. Pues hizo que tuvieran continuas peleas y que ello llevara, pues evidentemente, a la ruptura. David se reconcilió con su esposa. La separación que tiene de David hace que tengan una espoleta, que hagan un efecto de espoleta, es decir, un desencadenante a una escalada que iba a empezar entre el sur de California y México, y cuyo primer crimen se iba a perpetrar en 1962, es decir, cuando nuestro protagonista tenía 23 años, tan solo 23 años, iba a cometer su primer asesinato. Y la víctima, un autostopista, 19 años. Él lo recogió en su motocicleta, en Orange, y tras internarse en una zona apartada, pues dijo que tenía que parar, paró, se apeó de la moto, y cuando estaban los dos de pie, él sacó un arma de fuego y le pegó un tiro a bocajarro. Evidentemente, una vez que había matado a aquel desdichado, lo violó, una violación post-mortem, y al no saber qué hacer con el cadáver, se le ocurrió descuartizarlo, meter sus restos en bolsas de basura, y días después, bueno, pues encontrarse lo que eran los restos del cadáver en bolsas de basura muy cerca de la carretera. Además, él confesaría que tenía problemas a la hora de desmembrarlo y que por eso Serrucho en mano siempre lo acompañaba como instrumento para eliminar pruebas. Sí. También le comenzaron a llamar el asesino del serrucho, aunque por la forma de actuar, bueno, pues se le quedaría eso del asesino de las bolsas de basura, ¿verdad? Es que además estaba yo pensando, José Manuel, que se debe de tardar mucho en desmembrar a una persona, ¿no? En cerrar una pierna. Aparte de la... ¡Ay, madre mía! Mira, no lo quiero ni pensar. Pues la verdad es que hay que tener la sangre muy fría, porque antes de tocar hueso tienes que atravesar la carne. Y evidentemente, aunque la persona esté muerta, pues la sangre va a empezar a brotar y que se tarda, ¿verdad? Aunque tengas fuerza, aunque seas un hombre... Además, mira, dices que era enclenque, tampoco debe de ser muy fornido, o sea, que se tiraría rato, claro, horas. Y además, sabiendo que en las zonas a las que iba, pues no iba a tener demasiadas complejidades. Ya. No iba a tener demasiada complejidad en cuanto a ser molestado en su tarea. Date cuenta que en toda esta zona hay mucho bosque. De hecho, el material más utilizado por los norteamericanos a la hora de hacer las casas es la madera, porque es el material que tienen más a mano, ¿verdad? Es verdad. Pero los siguientes meses, fíjate que ya tenía eso en el cuerpo, ya tenía el mal desatado, el mal de ir matando a personas, y en los siguientes meses mata a otros dos chicos. Iba a ser prácticamente ya algo irrefrenable. Se llega a reconciliar con David, quien tuvo, mientras que se reconcilió, estuvo reconciliado con él, con su exnovio, con David Hill, pues estuvo un tanto tranquilo, hasta que en 1967 nuevamente vuelve a actuar. Dispara, mata, degolla, sodomiza y desmiembra a un hombre al que asaltó en su propia casa, metió en la bañera y allí perpetró pues este salvaje asesinato. Una vez muerto, Patrick, para no dejar huellas, lo que hizo es que con una tosca precisión extrajo la bala, la baja de la víctima, para que no pudieran cotejar, pues evidentemente, el arma con el que había sido disparada, por las marcas que deja todo lo que es el cañón, y a partir de ahí enterró el cuerpo detrás del garaje. 7 años después, bueno, pues emprendió otra ola de crímenes, ya lleva 4, recordemos el primero que mata, que es el autostopista, 2 que hay en medio, este que es otra nueva víctima, pero ya fíjate, ya cuando iba a reemprender la ola asesina, ya como tenía experiencia, pues considera que había perfeccionado su técnica. Y ya sabía cómo elegir a la víctima más vulnerable, cómo daba unas pistas de intranquilidad, de inquietud, de inadaptación, que era los que David, principalmente a los que este hombre, Patrick, atacaba, que en cierta forma les recordaba al propio David. Es decir, era como si tuviera una referencia de lo que era su exnovio, y de esta forma vengarse, como trató de vengarse de aquellos que le hicieron la vida imposible en el colegio. Ya, sí, de poner en práctica esa fantasía, ¿no? En realidad, que la llevaba ahí latente hasta que al final salió. Pero claro, fíjate, este tipo de personas, pues evidentemente tienen un desequilibrio, ¿no? Porque sobra que yo lo diga, porque evidentemente cuando a lo mejor tú puedes decir, vaya este vecino que aparca todos los días mi plaza de garaje y no se entera que él tiene la suya, ¿no? Y en lugar de ir a matarlo, pues lo normal es que llames al timbre, oye, no aparquen más en mi plaza de garaje. Claro. Directamente lo mataba, lo violaba, lo desmembraba y lo tiraba. Ya. Este cualquiera se enfadaba con él, ¿eh? Cualquiera se ponía a discutir. Madre mía. Pues porque la gente no lo sabría, pero hay que ver. Yo calculo, Isabel, que era mejor no discutir con un tipo ¡hombre! De esas características. Normalmente también te digo una cosa. Son a los que no se les ve venir, ¿eh? Porque, ya, muchas veces dan una imagen completamente equivocada, parece como están muy integrados en la sociedad, son incluso amables, tienen una vida calladitos, de los típicos que dicen que no hablan por no molestar. Ya, sí, fíjate, más vale hablar mucho como yo, ¿no? Por lo menos a mí sí que se me ve venir. Fíjate, bueno, pero eso está bien. Pero fíjate que las siguientes víctimas que iba a tener iban a ser niños. Fíjate, pobres, pero además muy pequeños, ¿verdad? 5 y 8 años de edad, es decir, los engañó, aquí los tenía fácil, porque los engaña con cualquier golosina, con pues ven que vamos a jugar, claro, toman el coche, pobres. Y ahí, pues totalmente indefenso, campaba a sus anchas, es decir, eran chicos, y en otras ocasiones, bueno, pues mataba a chaperos, a jóvenes que se dedicaban a la prostitución, y que rentaban bares de ambiente, eran bares de ambiente gay. Sí, que son personas que a lo mejor pues están, como decías tú, que son vulnerables y que nadie va a reclamar su cuerpo, ¿no? No viven solos y casi en la calle, ¿no? Aunque claro, lo de los niños, pues serían niños que tendrían familias con sus padres, no sé si, claro, los buscarían los padres, no los encontrarían, los encontrarían al cabo de... del claro, tiempo, claro. Eran criaturas que se alejaban de su padre, ¿no? Que los esperaban salir del colegio. Ya, yeah, claro. Nadie sospechaba de él por su apariencia, es decir, llevaba el típico coche americano, él era un señor que siempre iba de chaqueta, con unas gafas que le daban un aspecto más intelectual. Ya. Yeah. Nadie sospechaba, nadie claro, sospechaba realmente de él. Claro, y además como lo que dices tú, al ser muy inteligente, pues intentaba hacer las cosas muy bien y lo conseguía, ¿no? Precisamente porque tenía cerebro. Claro, y además fíjate que a todos mataba de la misma forma. Él lo llevaba a un sitio apartado, incluido a los niños, se bajaba del coche, llevaba el arma guardada, una pistola, y le pegaba un tiro. Y a partir de ahí, bueno, pues después del disparo a bocajarro y ya perpetrado todo lo que solía hacer con los cadáveres, pues lo que hacía era que regresaba a su casa sin correr, respetando los límites de velocidad para que no lo pararan y nadie pudiera sospechar de él. Es decir, cuidaba mucho la estrategia hasta llegar a su casa, ¿verdad? Después de disparar a un niño de 5 años hay que tener valor, ¿eh? ¿Cómo se puede disparar a bocajarro a un niño tan pequeño? Madre mía, con esa cara de inocencia y con toda la vida por delante que tienen. Tremendo, tremendo. Además, fíjate que... Y también los violaba, ¿no? Imagino. Aunque fueran, aunque eran pequeños, también. Después de haberle pegado tiro y de practicar la necrofilia, lo siguiente que hacía era cortarle el cuello, la garganta. Ah. A partir de ahí, una vez que le cortaba el cuello, le cortaba la cabeza, le cortaba lo que eran los miembros, que podía tardar varias horas en concluir su trabajo. Lo metía todo en bolsas de basura. Y una vez que la había metido en las bolsas de basura, comenzaba a deshacerse de los cuerpos. ¿De qué forma? Bueno, pues los iba tirando directamente a las distintas cunetas metidas en bolsas de basura, en una zona desértica, claro, en la que con un poquito de suerte los propios coyotes o los o las alimañas claro, iban a dar buena cuenta de aquello. Y entre otras cosas, si no, bueno, pues como eran carreteras que eran poco transitadas, ¿no? Muchas de ellas, Y como, en un momento dado podías pensar que era un animal, y mucho más si había animales picoteando, pues evidentemente él estaba seguro. Lo que no sabía era que ya la policía le había puesto un sobrenombre, el ese de el asesino de la fosa de basura, el Trash Bag Killer, o también le llamaban The Freeway Killer, que es el asesino de la autoestopista. Y ahí es cuando llega y pasa a convertirse, a catalogarse como el asesino en serie más peligroso de todos los Estados Unidos, porque ya el reguero de víctimas era bastante grande. También decían que era el asesino de los homosexuales. La policía hacía su labor en silencio, callado, pero iban poco a poco estrechando el cerco, sabían por dónde se movía, qué era lo que prefería, hasta que cometió un error. La policía siempre espera el error. Mató a un amigo de su novio, de David Hill, un chico de 17 años con el que había coincidido en el gimnasio y con el que además David y la víctima habían quedado en el domicilio que compartían con el asesino. De esa forma, el 13 de marzo de 1977, a las 5:30 de la tarde, John LeMay llamó al timbre de la vivienda de Patrick y David. Ante la ausencia de este último, el ingeniero le invitó a ver la televisión. Ven, pasa, que vamos a ver la televisión. Y bueno, hay un momento en el que coge su pistola y sin mediar palabra le pegó un tiro y muere instantáneamente. Fue certero. Fíjate, eso sí que es una contradicción, que se dejara llevar por ese impulso, ¿no? Porque estaba claro que después de eso van a investigar el círculo del muchacho y tal, y es bastante probable que lo pillen. Entonces, ¿a qué fin, no? Matarlo ahí, pues mira, debe ser un impulso que tenía irrefrenable, ¿no? Que no podía soportar tener un hombre al lado y no matarlo, chico. Es que no... No, de crédito. Claro. Tenía 17 años este niño, además, ¿eh? Ojo, 17 sí, años, era un crío. Pero además cometió un error, que él se deshizo rápidamente de los restos del chaval y 5 días más tarde la policía lo encontró. Y claro, eso era lo que él no esperaba, que lo encontraran tan rápido. Entonces descubrieron datos, quién era, que era un habitual de los ambientes gay de Los Ángeles, que tenía amigos como, por ejemplo, el propio Patrick o el propio David. Claro. Que bueno, hay que decir que las pistas llevaron incluso ya al domicilio de Patrick, que había huido a El Paso, y ahí es cuando los agentes, por ejemplo, encontraron la sierra, encontraron muestras de cabello, restos de sangre, ADN de la víctima, y puso tanto a David como a Patrick en busca y captura. Además, creo que otra pista también, parece ser que este chico, la víctima, vivía con otro chico en un apartamento y por lo visto antes de irse dijo que iba a casa de David. Entonces, claro, cuando me imagino cuando interrogaron al compañero, le dijo, se lo contó a la policía y eso lo llevó a registrar directamente ya su casa, ¿no? Supongo. Sí, porque además es que ambos, claro, los lleva directamente al domicilio. Claro. Y es cuando se dan cuenta que los dos, tanto Patrick, el asesino, como David, habían desaparecido, habían huido. El cerco era tan grande, porque ya la frontera estaba muy controlada, que deciden entregarse por voluntad propia. Llegan a Riverside, y allí es ante la oficina del sheriff, cuando se entregan y señalan unos carteles que había y dicen aquello de somos ellos. Y ahí fue Patrick el que llevaba siempre la iniciativa, llevó a los investigadores a 6 puntos diferentes entre California y México, sobre todo en la frontera, para mostrarle dónde se había deshecho de los cuerpos. Una docena se logra identificar, aunque en total fueron 28 asesinatos en primer grado. Fíjate. Decía que las mató porque a él le quitaba la sangre, es una sensación de dominio, e incluso el psiquiatra dijo que Patrick era una especie de genio. Tenía un coeficiente intelectual, agárrate, Isabel, porque era de 180. Fíjate, claro, es que era así. Un coeficiente intelectual uh-huh. altísimo. Y bueno, y hubieran tardado más tiempo en descubrirlo si no hubiera sido porque, como decimos por aquí, por estas latitudes, le dio el tabardillo sí. y decidió entregarse. Pero Patrick sabía muy bien cómo esconder las huellas, cómo evitar a la policía. Lo que pasa es que David, en ese sentido, era, bueno, más inexperto. De hecho, no tenía prácticamente nada que ver con eso. Claro. Conocer a algunas de las víctimas, era inocente por completo. Pero fíjate, a mí me sorprende que, porque me puedo imaginar, bueno, me puedo imaginar, esto es inimaginable, pero cuando llega David a casa, porque lo tiene que contar Patrick a David, si no huye con él, y le cuenta que ha matado a su amigo, que lo desmiembra, que lo viola, que lo targue, no sé cuántos, y huye con él. Es que es raro, ¿verdad? Porque te cuentan eso y dices, oye, mira, yo es que no te conocía, no pensaba que fueras así, ¿no? Te vas, dices, adiós, muy buena, ¿no? A lo mejor tenía miedo a que le matara, no lo sé. Claro, puede ser. Es posible que fuera por miedo. Sí. Porque cuando se celebra el juicio en 1977, queda absuelto totalmente de todo. Uh-huh. Y bueno, al propio Patrick Carney lo condenan a cadena perpetua. De hecho, la justicia solo le pudo imputar 21 asesinatos de los 28 iniciales porque del resto no había pruebas. Bueno, pero ya está bien ya. De ese modo, bueno, pues fue llevado a una prisión estatal, a Mole Creek, en California, con una declaración de culpabilidad que le valió salvarse de la pena de muerte, porque recordemos, en California aún sigue la pena de muerte, bien por inyección letal o por aquel entonces la silla eléctrica. Sí. Y aún así, Patrick, con 83 años, bueno, pues mantenía la esperanza de algún día salir en libertad. Uh-huh. Y de hecho, el Departamento Correccional de Rehabilitación de California, en Los Ángeles, pues tienen los números de expedientes desde el año 1984-2012 del preso B88913, en la que se ha registrado hasta 8 peticiones de libertad condicional, que la Junta Penitenciaria, pues evidentemente, siempre ha denegado. De hecho, fíjate que si a Mason le denegaron, a Charles Mason, el asesino, bueno, el inductor sí. del asesinato de Sharon Tate, le denegaron todo lo que fue las diferentes peticiones de libertad condicional, lo cierto es que a este individuo pues también le fue denegado cada vez que se pedía por la Junta, claro. Por la Junta, en este caso, que evalúa este tipo de casos, entre otras sí. cosas porque no creen que haya habido realmente una regeneración, que claro. haya habido un arrepentimiento sincero. Es que siempre piensa, bueno, aparte que en Estados Unidos son mucho más duros, la justicia es mucho más dura que en España, pero siempre dices, bueno, es que gentuza así, es que cuando salgan lo van a volver a hacer, hombre, a lo mejor con 90 años no, porque ya no tienen ni fuerzas, pero vamos, si por él fuera, seguro, vamos. Claro, si por él fuera, totalmente. Claro. Y fíjate que finalmente, pues hoy sabemos de él que sigue en la prisión estatal, que el comportamiento en ese ambiente no se puede decir que sea malo, que se le imputan finalmente también no solo lo que son 28 víctimas, sino hasta 43. ¡Holo! Es decir, estaríamos hablando que el rosario de muertos sí. que habría dejado en función de desapariciones, sí. de informaciones de desapariciones que hay, que van llegando, bueno, pues es tan amplio que a uno casi que le da hasta cierto vértigo, ¿verdad? Lo que es el contemplar cómo sí. un individuo de este tipo tiene la desfachatez incluso de, por mucha edad o por poca edad que tenga, de pedir precisamente la libertad. Sí, sí, bueno. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Amigo, que nos tenemos que marchar, que se nos ha agotado el tiempo. Ha sido, como siempre, José Manuel García Bautista, un morboso placer, como siempre, y bueno, pues, o sangriento placer, más bien, y hasta dentro de 5 o 6 semanas, si no pasa nada. Compañera. Cuídate. Sangriento placer, siempre sangriento placer. Sangriento placer. Pero nosotros tengamos gustos más moderaditos. Sí. Que fíjate, el Kearney todavía está pagando, y espero que por poco tiempo, porque ya le llegue su hora, en este caso toda su fechoría y todos los pales que hizo precisamente en esa parte de Estados Unidos, y que aún son muchas las personas que siguen buscando a seres queridos desaparecidos que posiblemente dio muerte el asesino de la bolsa de basura. Tremendo. José Manuel, un beso, cuídate. Venga. Gracias, compañero. Hasta pronto, adiós. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a hablar del asesino de la katana, de José Rabadán, un crimen que, bueno, pues muchos recordarán, un murciano. Eso se, ocurrió en el año 2000, ¿no? Sí, efectivamente. José Rabadán, que bueno, va a pasar a la historia por ser uno de los asesinos más fríos que ha dado, en este caso, la crónica negra de nuestro país, y que con tan solo 16 años, tú muy bien lo comentabas, pues mató a sus padres y a su hermana, que tenía esos 9 años y que conmocionó a todo el mundo. Él, pues nunca tuvo un comportamiento anormal, nunca había mostrado tendencias homicidas, ni mucho menos. Era un chico reservado, solitario, educado. No salía por las noches con los amigos, no bebía alcohol, pasaba las horas muertas delante de los ordenador. Ya es raro, uno que no sale con amigos, que no sale por las noches, que no bebe, que tal, ya, es un poco raro, ¿no? Aquí ya no nos consolamos porque no queremos, ¿eh? Porque realmente ya una cosa que debería ser hasta normal la vemos hasta rara. Sí. Y es verdad, ¿no? Bueno, la cosa es que había o subyacía algo, y era que José Rabadán, lo que sí estaba muy mimado, consentido por los padres, con todos los caprichos que querían, pues lo tenía. Uh-huh. Incluso, bueno, pues el padre le llegó a comprar un ordenador muy caro con el sueldo que tenía el hombre, que era, en este caso, camionero. Pobre, sin embargo, fíjate, contrasta, porque con lo mimado que estaba, tampoco tiene mucho sentido que él quisiera marcharse de casa, ¿no? No, tampoco, lo que pasa es que, claro, había ocasiones en las que, como una persona que, digamos, ha tenido todos los caprichos, pues estallaba a la más mínima, era bastante uh-huh. irascible, y bueno, ese genio también quizás lo dejaba para solamente su casa, de ser, los que estaban o vivían o lo veían desde fuera, no conocían esa particularidad que tenía José Rabadán. Tenía una obsesión, que era el juego Final Fantasy VIII, que bueno, fue tal la obsesión que de ahí hizo que le regalaran una espada samurái. O, por ejemplo, que asistiera a clases de karate. Mm. Que bueno, ahí obtenía también un material que no era demasiado fácil de encontrar. Imagínate una espada samurái en manos de un adolescente. Un peligro, y, sí. Y luego afilarla, evidentemente, porque hay muchas que las venden de utillería o de adorno, pero que si se le saca el oportuno filo, claro, pues evidentemente es un arma blanca muy a tener en cuenta y muy cortante. Pero el chaval no estaba a gusto en su familia, como tú comentabas, se intentó fugar, dejó los estudios, pensó en marcharse para comenzar una nueva vida. Su padre impidió aquella fuga y aquello, bueno, lo hizo todavía más silencioso, más taciturno, más en soledad. Se iba y él comentaba que si iban a buscarlo, bueno, pues haría algo grave y de alguna forma, bueno, el matar a los padres, pues él cumplió pensó su palabra, caray. Sí, que era acabar con el suplicio que a él le atormentaba. De esa forma, el 1 de abril del año 2000, el chico Juan Rabadán se levanta de la cama, busca su katana, la coge, estaba o estaba en su cama en aquel momento, porque durmió con ella, la tenía a mano, y así, de esa forma, pues se dirige a la habitación de sus padres, desenfunda el arma, y según el informe forense, los crímenes fueron atroces. Se produjo entre las 6 y las 8 de la mañana, es decir, a primera hora. El padre se trató de defender de la agresión cubriéndose con las manos la cara, de ahí que se le encontraron, bueno, pues 3 dedos amputados y un corte a la altura del cuello, y el cuerpo presentaba pues entre 16 y 17 golpes, y en la cabeza también lo que se encontró fue una bolsa de plástico que había usado para acabar con la vida de este, para asfixiarlo, con la madre. Yo creía que era para no verle, porque le daba por conciencia, no por remordimientos. Sí, pero ya fíjate que cuando empezó a golpearlo, pues en este caso lo que tenía era esa defensa de las manos, y muchos creen que también fue una forma de acabar con él asfixiándolo. Nunca hubo unanimidad con respecto a ello, pero respecto a la madre, por ejemplo, también la mata mientras dormía. Esta no presenta signos de resistencia. Se cree que lo que le da es un golpe, le acepta un golpe que acaba definitivamente con la vida de la misma, y con su hermana, bueno, lo de la hermana sangrante. Ay. Porque es una chica que tenía síndrome de Down, 9 años, que todos los que la conocían decían que era una niña encantadora, y por lo que indican también las pruebas forenses, pues bueno, tenía una herida bastante grande en el cuello, se trató de defender, pero de alguna forma acabó con su vida rápidamente, teniendo en cuenta que era un cuerpo tan pequeño. Pobre. Para evitar el olor que despide la sangre y la muerte en sí, llenó la bañera con agua y metió allí el cuerpo de su hermana, arrastró el cuerpo del padre hasta el cuarto de baño, pero como pesaba demasiado, lo dejó metido en una tina, y la madre, bueno, pues la madre apareció en la cama mutilada. Oh. La escena era dantesca, la ropa ensangrentada. Oh, ¡qué horror! Prueba de la masacre que evidentemente había cometido. Decide cambiarse de vestimenta, pero se deja la camiseta y la ropa interior. Así que, bueno, pues él lo que quería era salir de allí lo antes posible. Y lo único que pensaba era quedarse solo en el mundo y empezar una nueva vida en libertad, sin problemas, e irse a Barcelona a vivir con una chica que conocía, con la que chateaba horas y horas a través de internet, que se llamaba Sonia y que vivía en la ciudad Condal. ¿Y hubiera habido algún problema porque le hubiera dicho en su casa a sus padres, oye, mira, que te conoce una chica que me voy a Barcelona a vivir? No creo que hubiera pasado nada si lo dice de palabra. Yo no, es que no puedo entender de verdad que a sus padres y sobre todo a su hermana de 9 años y encima pues con un problema que tiene, chico, es que cuesta creerlo, ¿eh? No creo que hubiera habido problema. Pero sí es verdad que bueno, que como ya había intentado fugarse en varias ocasiones y los padres habían repelido esa fuga, pues él creía que iba a ser castigado. Entonces optó por matarlo, luego buscó dinero en casa. Es que 16 años, es que era muy joven, claro, no era ni siquiera mayor de edad. Porque dice, bueno, pues a los 18 ya te puedes ir por tu cuenta, pero vamos, qué impaciente, ¿no? No puedo esperar 2 años. Y además habiendo dejado detrás de sí a 3 personas, 3 familiares además, muertos de esa forma. Cogió 15.000 pesetas, se decidió ir a Murcia a llamar a Sonia. Sí. Hizo autostop a la fuera de la ciudad hasta que llegó, bueno, él quería que le llevaran a Alicante. Y en la estación de trenes, pues un guardia jurado, pues delató que se encontraba allí el chaval. Entonces, bueno, el vigilante le comentó a las autoridades que era de Murcia y que iba a Barcelona con un amigo a ver a su abuela. Lo de Murcia y que viajara solo, pues bueno, le extrañó, ¿no? Sí. Le extrañó, y entonces llamó a la policía comunicando lo que había ocurrido. En ese momento Rabadán se encontraba acompañado de otro menor. Se llamó a la policía, les pidió la documentación, ninguno llevaba el DNI, y según la propia policía, pues Rabadán, José Rabadán, se comportó con naturalidad, muy sereno, con mucha frialdad. Una vez en comisaría, puesto que no podían ser identificados, en la comisaría central de Alicante, comprobaron que la identidad de José Rabadán era real, pero sin embargo ya en ese momento habían pasado 3 días desde el triple asesinato, con lo cual, bueno, pues trasladaron al joven a las dependencias de la jefatura de la policía de Alicante, le tomaron declaración en presencia de un abogado, y él decía que lo único que quería era vivir una experiencia distinta, estar solo, que los padres no lo buscaran. Y bueno, pues los policías le preguntaron que a su hermana por qué la mató. Y le dijo el chico Pero escucha, ¿cómo saben que ha matado a sus padres? O sea, hasta ahora lo han encontrado en la estación de tren en Alicante, okay. pero ¿por qué se sabe que los ha matado? ¿Han descubierto los cadáveres? Efectivamente, habían transcurrido 3 días. Sí. Y se había descubierto el triple asesinato, los vecinos al... El olor y todo eso, claro. No escuchar o habitualmente que la niña solía dar ruido y no la escuchan, el padre que falta al trabajo. Bueno, pues se dan una serie de circunstancias tan extrañas que la policía encuentra los cuerpos. ¿Qué hace? Pues que falta el hijo, se pone un poco la búsqueda del hijo y se centra en él. Y bueno, la verdad es que él, cuando la policía le dice... aquello de, oye, ¿por qué mataste a tu hermana? Él dijo que bueno, que la mató para que no sufriera, porque que iba a ser sola en el mundo. Fue el móvil que lo mató. Bueno, pues la policía lo detiene, el caso atrae a una gran cantidad de medios de comunicación, se le bautiza como el asesino de la Catarna, pues es el arma que utiliza para matar a su familia. Comparece ante el tribunal. Bueno, hay que decir que fue muy corta la comparecencia porque era menor, por tanto estuvo y se juzgó en el juzgado de menores de Murcia. Se resolvió sin que llegara a juicio, sentenciándole a 8 años de internamiento en un centro de menores y 2 años de libertad vigilada. Que además se da la circunstancia, por lo visto, fue el primer caso de delito grave que se juzgó con la nueva ley del menor que acababa de salir, hacía creo que 6 meses o algo así. Sí, efectivamente, bien apuntado, porque llevaba poco tiempo esa ley del menor. Y bueno, la condena a José Rabadán de 8 años de internamiento en un centro de menores y 2 de libertad vigilada, pues a todas luces, a todo el mundo le pareció muy poco. Hombre, y tanto, claro. Pero bueno, era la ley del menor. Yeah. Con lo cual, hasta ese momento, el parricida incluso había cobrado una doble pensión de orfandad que estaba estipulada por la ley, fíjate. Encima que mata a sus progenitores. Desde el 25 de septiembre del 2003 se intenta fugar, aprovechando que tenía una sesión con su terapeuta en Elche. 4 horas después de huir de sus cuidadores, 2 policías lo arrestan, y lo único que gritaba José Rabadán en ese momento era que la próxima vez le tendréis que pegar o me tendréis que pegar dos tiros para cogerme. Cumplió 7 años y 9 meses y un día de sentencia por el triple asesinato y luego quedó en libertad. El 1 de enero del 2008, que fue en este caso puesto en libertad, y desde entonces hasta diciembre del 2007, pues José Rabadán estuvo en el anonimato, integrado ya en una sociedad después de recibir tratamiento psiquiátrico y llevando una vida normal. Y a raíz de un documental que se hace en un canal temático, con bajo el título Yo fui un asesino, pues se vuelve a poner de actualidad porque, bueno, aquel chico que hoy ya tiene 30 años de edad y está casado y tiene una hija incluso de 3 años y trabaja como broker de bolsa. Sorprendente, ¿cómo es posible que trabaje de broker de bolsa si además había dejado los estudios? Y bueno, es una carrera que son unas oposiciones muy difíciles, ¿no? O sea, fíjate. No entiendo. A no ser que bueno, que sea un broker, en este caso autodidacta, ¿verdad? Y alucinante. Bueno, pues se gana la vida con eso y pese al tiempo transcurrido, pues sigue sin haber una explicación clara ni para los expertos ni para él mismo, que no sabe por qué mató a su familia. Oye, ¿su mujer sabrá, claro, con lo famoso que fue el caso, su mujer sabrá las circunstancias, sí, ¿no? Y aparte de ello... Y no le importa. Aparte de ello salió en televisión. Claro. Y en televisión, bueno, pues él ya con su imagen actual... Pues dijo exactamente cómo mató a sus progenitores, cómo mató a su hermana. Es muy impactante porque, bueno, dijo que él se rebeló contra Dios por el síndrome de Down de su hermana y que se acercó al satanismo. Y también recuerda que como daba clases de karate y de artes marciales, él lo que quería ser era un ninja. Y eso era lo que veía en... Y le apasionaban los juegos de rol, pero que a raíz de eso pues se demonizaron mucho los juegos de rol. Y recuerdo que Elena Merino, que la conocerás tú, que es también pues periodista especializada en criminología, que antes colaboraba con nosotros, ella decía, oye, yo soy muy aficionada a los juegos de rol y los juegos de rol son completamente inocentes. Ahora, si estás trastornado, pues evidentemente el juego de rol o lo que te pongas por medio, o sea... El juego de rol es absolutamente inofensivo ahora. Claro. Que si extrapolas el juego de rol a la calle y no hay límites, si te lo tomas de verdad, claro, a pecho... Pero porque tienes algún trastorno, porque no estás bien. Claro. Si no, claro, la gente normal no nos pasa eso, ¿no? Si te dicen cómo hay asesinato, mata a la bruja del norte y mata a la primera mujer que a las 12 de la noche pasa por una calle... Claro, es que... Pues evidentemente es que, como decimos aquí en el sur, está zumbado. Desde luego, sí. En Aragón también se dice lo de zumbado. Literalmente, digamos, está mal de la cabeza. Él decía que la espada, él no la manejó, que fue sola, que la espada realmente bajó por su brazo y que bajó sola y que se arrepintió desde que la espada bajó, pero que luego él no lo recordaba realmente. Pobrecito mío, pobrecito, no, si aún será una víctima. Que su hermana la quería mucho, de pero, verdad. La quería mucho, pero la mató. Ya para finalizar, que hoy vamos un poquito pillados de tiempo, el doctor García Andrade decía que padecía un cuadro de psicosis epiléptica idiopática y que eso pues quizá sería lo que había provocado que el joven no hubiera controlado sus actos durante el homicidio. Y también estaba otro doctor, García Celorio, que decía que pese a padecer epilepsia habría sido víctima de una mezcla de confusión y arrebato motivada por creencias absurdas y fantasiosas que habrían desencadenado una conducta desconectada de su personalidad. Me quedo con la opinión en este caso del doctor. No de García Andrade, que también lo respeto mucho. Del segundo, de García Celorio. Exactamente, pero me quedo con la opinión de Celorio porque todo no fue una enajenación mental de este individuo. A este individuo le dio, en este caso, un golpe asesino, él sabía lo que hacía y acabó con la vida de sus padres y de su hermana. Luego, que queremos poner enajenación transitoria, que los queremos enmascarar de muchas formas, vale. Pero que desde luego el que coge una espada conscientemente, le coloca al padre una bolsa, mata al padre, mata a la madre, luego a la hermana. Bueno. Luego trata de deshacerse de los cadáveres metiéndolos en agua para que no huelan. Y luego con todo lo de la fielda, te cambias, vas a la calle y buscas 15.000 pesetas, perdona, pero ese individuo sabe lo que está haciendo. Por supuesto que sí, y es premeditado, y encima pues a tu propia familia. Bueno, José Manuel, pues que todo lo contrario, te deseamos a ti este puente, que no ha sido un sangriento placer como siempre, pero por supuesto que te diviertas y pases un estupendísimo puente, aprovechando que además es tu cumpleaños y hay que pasarlo bien, ¿no? Pues sí, nunca mejor dicho. Claro. Pasemos un terrible fin de semana aterrador. Terroríficamente divertido, plazo. Divertido. Vete por una ruta de estas de terror que haces tú en Sevilla. Totalmente. José Manuel, cuídate, muchas gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio, en este caso recopilatorio de verano, con seguramente contenido que no es tan habitual en este programa, pero que de alguna forma a buen seguro que le ha resultado interesante y grato de escuchar. Seguimos en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en nuestro horario habitual de verano, todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, y los domingos de 3:30 a 4:30 de la tarde, con nuestro programa especial de verano. Pásenlo estupendamente, sean felices y disfruten del verano.